conejo, oígame pa' que sepan. Maldito conejo, oígame pa' que sepan. Un muchacho nuevo, amigo y sencillo. Como ganadero muchos lo respetan. Lo bonita tiene de la garrobillo. Cuando suena mi acordeón, que está Narciso en parranda. Cuando suena mi acordeón, que está Narciso en parranda. Él pide sin compasión, cantinera si va que aquí se paga. Él pide sin compasión, cantinera si va que aquí se paga. Él no tiene miedo, hace su parranda, invita a sus amigos. Sacando muchachas se gasta el dinero, todavía la vaca pare, me dice Narciso. Cuando suena mi acordeón, que está Narciso en parranda. Él pide sin compasión, cantinera si pa' que aquí se paga. Él pide sin compasión, cantinera si pa' que aquí se paga.